cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, radioesperantia.com de 11 a 12, una hora menos en Canarias, y disfrutando junto a ti, juntitos tú y yo, con toda esta música que seleccionamos y buscamos cuidadosamente para que puedas disfrutarla. Hoy es miércoles, es 21 de octubre del 2015, una fecha señalada porque es el día que marcaron en Regreso al Futuro, pues ir a ese futuro, y ese futuro es hoy. Habrá un montón de reportajes en prensa, televisión, radios, etcétera, pero bueno, que es un día de estos que te marcan. 21 de octubre del año 2015. Pues ya sabes que nos puedes escuchar de diferentes formas, en los directos a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, también en las emisoras de FM que sintonizan a estas horas nuestro programa, que son unas cuantas ya, y bueno, empezó a nombrarlas y ya me quedo sin programa. También a través de los reproductores que encontrarás, bueno, reproductores, el dispositivo, dispositivos móviles con la aplicación TuneIn, lo puedes escuchar con tu móvil en cualquier lugar en que te encuentres. Y luego nos queda el podcast, que se me traba otra vez la lengua, que nos llega el podcast, que simplemente pues te vas a radioesperantia.com, vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, y una vez que lo tengas ya todo ahí listo en Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy. Pues hoy hacemos número redondo, 580 podcast, que puedes escuchar directamente ahí, descargártelos y bueno, disfrutarlos en tu reproductor de podcast favorito. Y ya sin perder un instante, te mando el mejor de los deseos desde la realización y presentación Fran J. Saavedra, y nos vamos con un fantástico teclista que lanza nuevo material. Ya lo hemos escuchado en alguna ocasión aquí en Radio Esperantia con sus anteriores trabajos, y es una delicia como toca el piano. Leon Ernst Jr., It Takes More, su nuevo trabajo. Y a voleo un poquito he cogido este tema, pero me parece delicioso. The Tour Ahead. Comenzamos. Confusión, bienvenido. Thank you. un pedazo de teclista, compositor, arreglista y productor, Leon Earls Jr., It Takes More, el nuevo disco que nos presenta este año 2015 y que es una delicia de principio a fin. Fíjate este tema, que como te he dicho, lo he cogido así a voleo, es el que cierra el álbum. Yo tampoco lo escucho detenidamente, pero casi casi seguro en los próximos programas pues seguiremos escuchándolos. Una pasada, ¿verdad? De Michigan, Detroit, Leon Earls Jr., teclista. Una pasada. Con él hemos comenzado la edición de hoy de Confusión. Y también Anita Baker, la fantástica vocalista, tiene nuevo disco, aunque no es un disco de estudio, es un disco en directo que grabó en directo. Y ahí pues interpretó los temas con los que ha sido mundialmente reconocida. Este es uno de los que más me gustan de ella, el Misery, en directo. Y bueno, la voz que tiene esta mujer, a pesar de sus años, pues es proverbial. Misery, Anita Baker, nuevo disco en directo. Chasing shadows creo recordar que este temazo Mystery se incluía en el Rapture, el álbum de mediados de los 80 de Anita Baker. Pedazo de trabajo, de verdad. Y fantástica vocalista norteamericana, Anita Baker, de estas que cuyas biografías te ocupan pues medio piso. En directo One Night Only, el disco en directo que grabó en una de esas últimas actuaciones, con temas mundialmente conocidos de la discografía de esta fantástica vocalista americana. Mystery en directo. Ya observas la voz, que aunque pasan los años, no decae. Esto es Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Seguimos. Hola, it's Dove. And it's Rico from the Brazilianaires. Escuchamos a Radio Esperantia. Look us up online at thebrazilianaires.com. Orquesta que realiza versiones de temas, ya los hemos escuchado en muchas ocasiones. Se llaman Quiet Storm All Stars y han grabado un disco genial que se llama Luther, Teddy and Mervyn. Es un día Space Tribute to the Icons of the Love. Y el tema que escuchamos es un clásico de Teddy Pendergrass, otro monstruo que desgraciadamente también se nos fue. Close the Door. Una versión instrumental que me parece genial. Otro de esos temas multiplemente, no sé si existe la palabra, versionado. Quiet Storm All Stars aquí en Confusión. Close the Door. Seguimos en Estados Unidos. Y nos vamos con esta banda que a mí me parece genial. Son como 40 miembros, una sección de vientos fantástica, sección de cuerdas también impresionante. Snarky Puppy. Son neoyorquinos. Y tiene pues unos discos en directo que, bueno, que son de lujo. Muchas veces me comentan, es que todo lo que pones, dices que es maravilloso, fantástico, inmenso, una delicia. Pues es que es verdad que te vamos a seleccionar, sino todo lo bueno. Snarky Puppy, este es un temazo. Es larguito, dura casi 7 minutos. Del álbum We Like It There. Snarky Puppy empieza así tranquilito con un instrumento, dos como mucho, pero luego se incorpora el resto de la formación. El dormilón Sleeper en confusión. Snarky Pupil, la música de esta numerosísima banda norteamericana neoyorquina, y el álbum que nos presentaba el pasado año 2014, un álbum genial, le seguía a un directo proverbial, Way Like It There. Snarky Puppy, la música fantástica de esta genial banda norteamericana, que la dirige además un bajista. Ya te hablo de oídas, pero no recuerdo. Bueno, ya te lo buscaré por ahí. Pero un bajista es el que lleva todo el tinglado. Últimamente me estoy encontrando muchos bajistas que son directores de orquesta. Normalmente pues estamos acostumbrados a sobre todo teclista, aunque habrá de todo, evidentemente. Pianistas, trompetistas también hay muchos. Recuerda que, por ejemplo, Quincy Jones es el trompetista, que dirigió orquestas fantásticas. Y últimamente me estoy encontrando un montón de bajistas como directores de orquesta. Snarky Puppy Sleeper, de su álbum del año 2014. Nos vamos con un indicativo y continuamos, que esto no termina. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Visítame en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confesión en Radio. Anderson, cuyo disco te presentábamos el pasado lunes, dedicado al café. Todos los temas tienen el título de una variedad de café, en este caso es Two Cream Free Sugar, de este magnífico saxofonista norteamericano de Carolina del Norte, Marcus Anderson. El bajista que escuchas de fondo también es otro monstruo que suena muy a menudo en Confusión, el pedazo de bajista de Julian Bogan. Un temazo. fíjate que todos los temas de este disco son fantásticos. Marcus Anderson. Y la semana pasada te presentábamos el nuevo disco de Ludovic Navarre, que es Saint Germain. Mucha música étnica, mucho New Age, pero también pues reminiscencias a sus primeros trabajos, aunque pues tampoco se define mucho. Ludovic Navarre, que dice que él no es un músico, simplemente que sabe manejar bien el ratón, es una persona bastante modesta, el parisino Ludovic Navarre. Pues nos ha presentado este disco, que es homónimo, para el 2015, te presentamos la semana pasada, se llama Sitting Here, esto que escuchamos, Saint Germain, en confusión, radioesperantia.com. Germain, su disco homónimo que presenta este 2015, nosotros ya te lo presentamos la semana pasada. Sitting Here, mucha música étnica, New Age, smooth jazz algo. Y el sonido típico de Ludovic Navarre, este parisino que se hace conocer, que se dio a conocer con el nombre de Saint-Germain, precisamente el barrio en el que nació, ahí en París. Sitting Here. Pues seguimos, estamos escuchando a Nelio Poggi, que es un fantástico teclista, multiinstrumentista italiano que tiene varias formaciones. Y bueno, buscando cositas de él, estaba buscando pues, los temas que te propuse en el programa de ayer martes y me encontré cositas bastante curiosas. Y entonces digo, pues nada, se lo voy a poner, que merece la pena y además lo van a disfrutar. Papi, que en este caso con una de las vocalistas que comparten proyecto con él, Eri Bruna, y este Special Love. Incluido en su álbum Sounds for the Open Road. I'm feeling fine, I don't have any complaints. I am not insane, I'm not afraid. How'd you know? What is it you feel inside? You won't live until you fall in love and desire. Who cares what this is? I'm born again. Life is just too good to cry. Forget about the tears you've shed. You're taking time as to forget the lie. The time that slipped inside. Música de Papik y toda su troupe, que tiene varias formaciones. Luego escucharemos, creo si lo tengo por ahí apuntada, a Soul Train. Y este disco se llama Sounds for the Open Road, como 25 temas en este estilo, ya sabes, new soul, new jazz, smooth. Muy bien hecho, Papik. Nelio Poggi, teclista italiano, romano para más señas. Seguimos. Son Vibraphonic. Todas estas bandas geniales de nu jazz, nu soul, nu funk, heavy vibes. We'll be right back. vibrafón y con toda delicia Heavy Vibes. Aquí en Confusión en RadioEspirantia.com y ya mirando la hora, que no la he mirado en todo el programa, veo que nos quedan 20 minutillos justo para incluir pues toda la recta final de la selección que tenemos preparado para hoy. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Otra gozada este discazo del teclista de Carolina del Norte, Tim Watson, Napalm Item. Lo que escuchas se llama Evolution. Es Dejar de Mirar, quinto álbum. de este perfecto teclista, que nos encanta. Hemos escuchado a tres o cuatro teclistas de estos que nos encantan, y los que hay una barbaridad de ellos, y además todos buenos. Up and Item, el disco que presenta estos días. Todavía no lo hemos dedicado a la portada, pero cualquier día pues se tendrá en cuenta. Pero es que va surgiendo uno, va surgiendo otro. Tengo todavía pendiente para presentarte lo nuevo de Bob James y Nathan East, y no encuentro el día, supongo que esta semana, que es una pasada también. Pero bueno, que va llegando música a un ritmo que no te da tiempo de escuchar, ¿sabes? Y eso tiene sus cositas buenas, pero también tiene sus cositas malas, que no terminas de digerir todos los discos y tienes un poco que presentarlos. No te puedes imaginar las virguerías que tengo que hacer yo para escuchar toda la música. Soul Train, la banda de Papi, Frankie Lovecchio, este pedazo de vocalista, se parece mucho a Mario Biondi y tiene un registro perfecto. My Love Is Real, el tema que en el 2013 abría este álbum, Groovy Nights, Soul Train. Trust me, girl, I got a feeling that were I doing's not enough, so in this and such. But now I'm changing, rearranging, when I get to you, and make your dreams come true, accelerating the good things, cause you deserve it all. I finally slipped off. Train, Groovy Nights, álbum del 2013, capitaneado por Papik Nerioppoli, teclista romano que escuchábamos antes, y este es el vocalista, digamos, estrella de sus bandas, Frankie Lovecchio, un bozarrón impresionante. De mayor quiero tener la voz de Frankie Lovecchio. Soul Train es la formación y el disco Groovy Nights que abre este tema, My Love Is Real. En conclusión, ya prácticamente haciendo planes para la despedida, nos vamos con Vibraphonic, con ese pedazo de vocalista Lisa Limerick, Muñequito Jacaranda, y terminaremos con lo que estrenaremos mañana, Cabo Frío. Bueno, lo estrenaremos hoy, pero le dedicaremos mañana la portada. Vibraphonic, una formación creada en los años 90. Como estaba empezando a salir un montón de música que luego se definió como nu jazz, acid jazz, pues se pidió una serie de músicos que crearan esta banda. Y ahí pues tenemos a Alison Limerick, Frank Tontum, Lenos Cameron, Mick Loher. Fantásticos, Vibraphonic. La vocalista que escuchas ahora es Alison Limerick. Y ya pues pensando en la despedida, nos vamos con un jinguelito Jacaranda, y ya pues la despedida, que será el comienzo de mañana, al menos la banda. Vamos con ello. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Hip Hop Fusion Jazz. No tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana jueves, que será 22 de octubre del 2015. Este programa ya sabes que puedes descargarlo en el apartado de los podcasts, radioesperantia.com. Te vas allá al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y le das a la palabra podcast y encontrarás pues 580 con el de hoy. También los podrás encontrar en esperantia.com. Que bueno, poniendo Confusión en Radio Esperantia en Google, te vas a encontrar 200 sitios donde te lo puedes escuchar y descargar. O sea, no hay pérdida. Cada día estamos en más sitios. Ayer me puse a buscar y bueno, una barbaridad de sitios que no conocía. Incluso en chino, en coreano, en árabe, que digo, opa, ¿esto el qué es? Pues eran los podcasts que con el RSS, que es mágico, del feed, pues se van multiplicando exponencialmente por la red. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor. Y volvemos mañana, ya te digo. Y lo haremos presentando el nuevo disco de Cabo Frío, esta banda neoyorquina de que desde el 79 nos lleva proponiendo música muy interesante, smooth jazz, con toquecitos latinos. Y que presentan pues nuevo material, con temas nuevos. Así pues, a ser moderadamente felices, como te digo siempre al final. Bye bye, mañana más.